la mañana de ayer, nos desayunamos con todo esto que había pasado. Dentro del comedor también, en realidad es un espacio comunitario, funcionan diversas actividades dentro del predio. Y una de ellas es una bloquera, es una cooperativa gestionada a través de la Argentina Trabaja, que desde junio está funcionando en el barrio. Y el día de ayer a la mañana, cuando llegamos a la cuadrilla, nos tocaba ese turno, abrimos las puertas del galpón y nos encontramos con esto, ¿no? Habían entrado por una de las aberturas que habíamos cerrado justamente el día lunes a la tarde, con unos ladrillos, con algo de cemento, y todavía estaba un poco fresco, y aprovecharon para meterse por ahí. Entraron y ocasionaron daño nada más, no se llevaron nada, porque incluso no hay nada adentro como de valor como para llevarse. Sí, el valor simbólico, ¿no? De lo material que rompieron, sí, lo mobiliario, los utensilios de cocina, vasos, platos, los bloques que teníamos destinados a la primer venta grande que tenía la cooperativa de bloques, los teníamos apartados para hacer la entrega el mismo día de ayer, los hicieron pedazos también. Pampa, todo esto, imagino que en primera instancia, bueno, lo indignante y el dolor ha sido la cuestión, ¿no? La tristeza de tener que encontrarse con todo esto. Rápidamente, creo que han tenido solidaridad de muchos sectores también de la vida política y social de Necochea. Sí, tal cual. Anoche salimos con el comunicado para hacerlo público, como para que se tome conocimiento de lo que nos está pasando. Y anoche, a última hora, 10, 11 de la noche, lo subimos a las redes sociales y ha tenido una repercusión bastante importante en estas pocas horas que va circulando esta noticia. Por suerte se han acercado mucha gente de diferentes organizaciones, mucha gente no organizada también, a ofrecernos una mano, lo cual está buenísimo. Pampa, ¿quiénes son los perjudicados más allá de ustedes que están cotidianamente militando y compartiendo el espacio? Digo, ¿a quiénes beneficia este espacio comunitario y justamente quiénes son los que más se ven perjudicados? En especial al barrio en sí, porque funciona un espacio de mujeres donde mujeres organizadas del barrio se juntan todos los fines de semana o fines de semana por medio, hay talleres de música para los pibes, talleres de reciclado, hay apoyo escolar los días sábados, hay un comedor, una olla popular que se hace todos los sábados al mediodía, y un merendero que tratamos de mantenerlo con regularidad los días de semana. A partir de esta cooperativa, a partir de que no había mucho laburo, empezamos a dar la leche a los pibes y a las pibas del barrio día por medio, tratamos de todos los días durante la semana. Y además la bloquera donde están laburando alrededor de 30 vecinos y vecinas del barrio Campana. Claro. Pampa, te pregunto, sé capaz que no lo pueden contar todavía o no, tampoco lo han discutido todo, pero ¿esto tiene que ver una cuestión vandálica o también puede haber algo atrás de tinte político, teniendo en cuenta la vida política que tiene Cochea y el laburo que ustedes están realizando ya desde hace varios años? Mirá, los indicios son diversos. Por ahí el origen puede llegar a tener alguna connotación política. Nosotros creemos que es meramente... hemos tocado los intereses desde el momento que tomamos ese lugar, donde había algunos que pretendían de ese espacio realizar otro tipo de actividades. Nosotros en febrero, cuando lo tomamos el 15 de febrero, lo tomamos a partir de una necesidad de las vecinas de la asamblea, que nos plantearon que ese lugar había quedado libre. Es una fábrica de cerámicos abandonada, es un predio bastante grande. Nos plantearon que iba a quedar libre, que se iba la gente que estaba viviendo ahí, amedrentada por las mismas personas que creemos que se nos metieron anteanoche dentro del lugar, y lo tomamos para que no se termine de pudrir el barrio, ¿no? Y tratar de ese lugar abandonado, oscuro, feo que estaba ahí, tratar de darle luz y darle una utilidad un poquito más importante para el barrio. Pampa, la última, no tomamos más tiempo, sabemos que hoy andás de recorrida, tengo entendido, allá en la costa. Hoy son esos 15 minutos tristes de fama. Pero... Sí, exactamente. Pampa, te pregunto por algún funcionario municipal, alguna autoridad, alguien se ha acercado para hablar con ustedes, para ver el tipo de qué cuestión de investigación, qué es lo que está faltando, y también que nos cuentes un poco qué es lo que le está faltando a este laburo que ustedes han emprendido, porque tengo entendido que hay un compromiso de la municipalidad que todavía no se ha hecho efectivo. Claro, todavía del municipio no se ha acercado nadie. No sé si estarán al tanto, ¿no? Nosotros no hicimos ninguna denuncia en ningún tipo de institución, porque no confiamos en ninguna, básicamente, pero hoy estuvimos haciendo unas gestiones también referidas al barrio, ya teníamos programada la semana anterior con los vecinos y vecinas, y aprovechamos como para dejarle este comunicado en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a ver si para que se pongan al tanto y a ver si podemos lograr obtener algo del municipio. Calculo que haremos alguna movida un poquito más importante también para tratar de sacarle algo al Estado. Y el municipio nos ha prometido un montón de cosas. Las últimas reuniones que hemos tenido, nos prometieron una forestación que iba a ser en agosto, ya se pasó el mes de plantado, nos prometieron la recolección más seguida de basura y un montón de cuestiones del alumbrado público, de la luz legal y conexión segura dentro de los hogares, y que se viene demorando hace un montón de tiempo. Es una puja y una lucha que la vamos a seguir dando, pero por ahora viene medio planchado.